Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastedetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un paté de lentejas y tomates secos. Pues este paté o hummus de lentejas con tomates secos es una alternativa que os va a gustar mucho, sobre todo a los amantes del hummus, que bueno, os vendrá bien si queréis tener otra versión, preparar como un aperitivo diferente. Este tipo de aperitivos y entrantes os los enseñamos pensando sobre todo en cuando nos preguntáis que cuando tenéis cenas con amigos o alguna comida así en familia, que queréis preparar algo saludable pero que también sea así original y apetecible, pues este tipo de preparaciones creemos que van muy bien. Y así que os animamos a preparar esta receta, que la podéis luego usar para untar con unas tostadas o con unos picatostes o servirlo con unos crudités de verduras. En fin, hay muchas opciones y luego ya veréis que es totalmente personalizable, como siempre os decimos. ¿Y cómo se prepara? Bueno, antes de ir a la receta, como siempre os vamos a recordar que siempre tenéis el audio disponible de todas las recetas, pero si vais a tastedetails.com, nuestra página web, allí tenéis opción a una suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas por escrito, con opción de descargar los PDFs y guardarlos todos, pero también tenéis planificaciones semanales. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues que podéis cada semana tener un listado de las recetas que os recomendamos para esa semana en función de lo que está de temporada, de las diferentes recetas que vamos a preparar, que sean variadas, que podamos aprovechar alimentos que nos vayan a sobrar de unas recetas para preparar otras. Y también os damos la lista de la compra y todo hecho para que no tengáis que perder ni tiempo ni esfuerzo y que comer sano sea más fácil, que ya sabemos que para muchos es un dolor de cabeza. Así que esperamos que os vayáis y os apuntéis si todavía no lo habéis hecho. Y ahora sí, vamos a explicaros cómo hacer este paté de lentejas con tomates secos. Pues bien, nosotras hemos usado lentejas cocidas de bote, es decir, en conserva. Las podríais cocer vosotros sin problema, pero para ir más rápido, pues podéis recurrir a las cocidas de bote que son igualmente buenas. Las vamos a lavar con agua y las vamos a escurrir. Es importante que queden bien sequitas, así que les podéis poner con un paño de cocina para que se absorba el agua y así queden mejor. Y las ponemos en una picadora. También añadiremos unos tomates secos, el tahini, sal y pimienta. A ver, por partes. Los tomates secos nosotras los compramos o bien ya los que vienen en aceite o los compramos de los que vienen en bolsitas, es decir, secos totalmente, y luego en casa los ponemos en un botecito hermético con aceite de oliva virgen extra, es decir, los hidratamos nosotras. Y lo hacemos justo el día que los compramos, lo dejamos en la despensa y que se vayan hidratando. Cuanto más tiempo mejor, lo dejamos allí y pues hasta que los vayamos a usar algún día. No se estropean ni nada, así que así se van hidratando y quedan mucho más buenos. Y a lo mejor si los compramos ya hidratados en aceite, pues puede ser que el aceite que lleven no sea de muy buena calidad, así que así nos aseguramos. Luego, el siguiente ingrediente, como hemos dicho, es el tahini, que es pasta de sésamo, es decir, semillas de sésamo trituradas hasta conseguir una pasta. Es el típico ingrediente que todos siempre nos preguntáis cómo podéis sustituir porque no lo encontráis o porque no lo tenéis. A ver, tengo que deciros que el tahini es el ingrediente, uno de los ingredientes más especiales del hummus o de estos patés, porque les da un sabor muy característico que no podemos conseguir de otra manera. Dicho esto, si no tenéis y no lo encontráis de ninguna forma, que también lo podéis comprar por internet, que ahora hoy en día ya se puede conseguir todo, pero si no lo queréis usar, no hay problema, podéis preparar la receta igualmente sin poner tahini. Y luego sal y pimienta. Y esto lo vamos a triturar todo. En función de la textura que os quede y si lo queréis pues más cremoso o más sequito o como sea, le podéis ir añadiendo una o dos o tres cucharadas de agua poco a poco hasta conseguir la textura que os guste. Lo podéis ir añadiendo poco, volver a triturar y para ver cómo va quedando. Y también os aconsejo que vayáis probando el sabor Y así podéis ir rectificando con más o menos sal o pimienta negra o lo que le queráis añadir de más para ajustar el sabor y que cuando lo terminemos pues quede totalmente a vuestro gusto. Y ya está, ya tendremos el paté. Ya sabéis que estas preparaciones son súper fáciles. ¿Y cómo lo hemos servido nosotras? Pues lo podéis servir, bueno, o en un bol o en un plato, como queráis. Pero eso sí, con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra, no escatiméis porque queda muy bien con el aceite de oliva virgen extra. Incluso lo que hemos hecho nosotras es usar el aceite de oliva que teníamos hidratando los tomates secos. Así tiene todavía más sabor a tomate seco, que a nosotras nos gusta mucho y le da un toque diferente. Pero si no, pues usáis aceite de oliva virgen extra de normal y se lo echáis por encima. Y si le queréis dar un toque picante, aunque sin pasarse, porque hay gente que no lo tolera tanto, podéis poner una pizca de cayena en polvo, que es, bueno, pimienta de cayena en polvo, que a lo mejor no lo encontráis en todos los supermercados, pero en algunas tiendas especializadas sí. Si no, le podríais poner pues pimentón picante o pimentón dulce o lo que queráis. Y como os he dicho, pues lo servimos o con unas tostadas, con unas verduras, como queráis. Incluso en ensaladas o si os preparáis un plato combinado con, yo qué sé, un poquito de quinoa, unas verduras asadas, lo que queráis, poner añadir un poquito de este paté o de cualquier hummus en general, pues nos hace tener un plato súper completo y muy bueno. Así que si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Y también es súper buena idea, pues una vez a la semana, dedicar nada. ¿Qué tardamos? 10 minutos en preparar algún paté de legumbres, ya sea un paté de lentejas, que tenemos otros ya publicados que os dejaremos enlazados si vais a ver esta receta en la web, o un hummus de toda la vida o lo que sea, pero va muy bien y os pueden sacar de muchos apuros. Pero bueno, si estáis suscritos a tastydetails.com, con las planificaciones semanales que os damos, no tendríais que tener ningún problema, aunque para cenas o para aperitivos, ya os digo, es muy buena idea. Por último, os quería decir que si os gusta, podéis añadir también un chorrito o unas gotitas de jugo o zumo de limón, que también le da un toque muy bueno. Otra cosa que podríais añadirle, y que yo no lo he hecho en este caso, pero en otras recetas de hummus de lentejas sí que lo he hecho, es añadir unas nueces. Las nueces, cuando estamos triturando toda la mezcla, y así se hace una especie de, bueno, también de paté, y queda el sabor a nuez que a mí me encanta, y queda triturado con los otros ingredientes y muy bien combinado. Y por último, veréis si buscáis otras recetas o habéis visto otras versiones de estos patés, a veces se les echa ajo y otras veces no. Podríais, si queréis, añadir uno o dos dientes de ajo, aunque a mí en este tipo de preparaciones no me gusta tanto usar el ajo crudo, sino que si tengo, me gusta usar ajo asado. El ajo asado obviamente no lo preparo solo para una receta en concreto, sino que cuando lo preparo pongo en el horno que ya estoy utilizando para otras cosas, pues una cabeza de ajo entera y luego lo voy asando para otras cosas. Tenemos publicada una ensalada con ajo asado, tomates asados y lentejas, que también está muy rica, os la dejaré enlazada para que vayáis a verla. Y se pueden hacer muchas cosas, pero ya os digo, en este caso, pues justamente no tenía el ajo asado preparado, no me puse a asarlo solo para esta receta, así que no le puse nada de ajo y quedó igualmente muy sabroso y suficiente. Así que hasta aquí la receta, todo lo que os quería contar. Y ya veis que aunque sea el más conocido, el típico hummus de garbanzo, con lentejas también podemos preparar pues patés igual de ricos y todavía más originales. Y si este con tomates secos no os acaba de convencer, como os he dicho, os dejo el enlace a otra receta de un hummus de lentejas. En este caso lleva zanahorias asadas y está de muerte. En fin, que nos encantará saber si os habéis animado a preparar esta receta y si nos mandáis alguna foto, que lo hacéis de vez en cuando, pues nos pone súper contentas y nos encanta. Si no, pues estaremos leyendo los comentarios por si tenéis alguna duda y deciros que este paté de lentejas y tomates secos justamente lo usamos para hacer otra preparación, que aún no os hemos explicado la receta, pero es pero llegará muy pronto. Creemos que os va a gustar mucho, así que permaneced atentos. Y con esto ya me despido. Solo me queda lo de siempre. Daros las gracias por cocinar con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y por último, gracias por dejarnos esa valoración de 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox. Y en definitiva, hacer que todo esto llegue cada día a más gente, que cada día somos más y estamos súper contentas. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!